Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Buenos días, buenas tardes a todos quienes escuchan este nuevo programa de Aire Puro. Estamos al teléfono con Mirta White. Ella es pobladora de Pichicolo. Ahí nos va a contar un poquito más dónde queda este territorio austral de Pichicolo. Y también defensora territorial ahí trabajando activamente por defender este lugar que es tan bonito y que se amenaza una vez más, pero esta vez con el feroz y también tan dañino proyecto minero que se piensa hacer ahí, que se pretende, que se quiera hacer en ese sector de Pichicolo. ¿Cómo está, Mirta? Hola, un saludo a todos los auditores. Muy bien, gracias. Por acá, tratando de generar instancias de información. Muchas gracias por poderse contactar con nosotros, poder compartir este momento de conversación, que es súper importante que vayamos compartiendo, difundiendo, informándonos de todas estas cosas que van apareciendo así en tantos territorios diferentes, esta vez en un territorio austral, como decíamos al comienzo. Así que antes de entrar de lleno ya a este proyecto minero que se pretende hacer ahí, si nos puede compartir dónde queda Pichicolo, qué características tiene ese lugar. Ya, bueno, el sector Pichicolo se encuentra a distancia de 70 kilómetros de Puerto Montt, siguiendo por la carretera austral. Estamos a 15 minutos antes de Hornopirén, que es la capital comunal de la comuna de Gualeguay. Es un sector emplazado dentro de una caleta donde se ha desarrollado desde siempre la vida acá en este espacio. Ha sido un espacio donde ha cunado a muchas generaciones desde siempre. Hemos estado acá porque yo vengo de una generación huilliche que en algún momento de su vida se desplazaron por las riquezas que entregaba este espacio, estos lugares, tanto de pesca, de abundancia de mariscos, cuestión que con el paso de los años, digamos en los años 90, fue invadido, afectado por el extractivismo de la salmonicultura, que ha dejado mucho embate, que hasta hoy día lo vemos presente. De alguna forma, el territorio se ha resguardado a través, por ejemplo, del trabajo de las comunidades indígenas existentes. Nosotros acá tenemos dos comunidades, dividiéndonos como en sectores de defensa territorial del mar. Y ahora, bueno, ahora forzosamente nos toca defender la vida otra vez, pero esta vez se va a ver reflejado en el mar. Nosotros, tras el 95, estuvimos las salmoneras instaladas en la caleta. Hoy en día la biodiversidad de las playas no es la misma, no hay. Y uno de los factores más relevantes fue el trabajo que se hizo con las salmoneras. Estamos tratando de resguardar lo que queda. Ha sido un trabajo súper arduo, 12 años o más quizás, para que nos entreguen la solicitud de espacio para pueblos originarios, que se logró. Estamos en el proceso de plan de administración presentado ya, donde ahí queremos preservar algunos espacios, como son los bancos naturales de algunos mariscos, como las cholgas, las almejas, pero ahí vamos avanzando lento, pero vamos avanzando, tomando en cuenta que estamos bien distantes de Puerto Montt y por ende bien distantes también de las oficinas gubernamentales, que muchas veces no toman el interés. Si es que la ciudadanía también no despierta a esa gente. Y por eso es importante que nosotros siempre nos mantengamos en pie cuando suceden estas cosas. Hoy en día es la minera que nos viene a amenazar prácticamente con trabajo sobre un prospecto minero acá en Pichicolo y Ensenada de Necul, que queda saliendo hacia los fiordos. Entonces quieren intervenir esa zona maravillosa de bosque milenario, de bosque que no han sido tocados por la mano humana, digamos. Entonces todo eso se viene a poner en peligro hoy en día con estas miras de prospecto minero que ha salido de la luz hace poco. Sí, eso, si nos pudiera contar entonces cómo fue que se enteraron. Ahí por ahí me decían que se enteraron, como fue casi que una casualidad enterarse de que estaba este prospecto minero. Entonces, ¿cómo fue que se han ido informando de esta situación y qué implicaría, ¿no? Como qué mineral se busca extraer, de repente si es que tienen las dimensiones, ahí si nos pudiera contar un poquito más de eso. Sí, bueno, nosotros como usted dice, bueno, para algunas personas es una casualidad. Yo soy nacida y criada acá y siempre yo mi espiritualidad mapuche, huilliche, y siempre mis antepasados de alguna forma me están avisando, me están diciendo dónde está el peligro, qué zona. Entonces, habemos mucha gente de esa y nosotros para el 2013 nos enteramos y quisimos hacer diversas acciones, incluso nos tomamos la carretera, quisimos hacer visible esta situación, pero como no estaba en licitación, la gente no le tomó el peso, ¿ya? Y hoy en día hubo una licitación levantada que estuvo hasta marzo de este año, una licitación de prospecto. ¿Eso qué quiere decir prospecto? Es que posiblemente haya un yacimiento de oro en la zona y el proyecto se encontraría en exploración, en estado de exploración. Ya al explorar ellos pueden hacer uso de sus garantías de tener este peso monetario y pueden destruir lo que a ellos se les plazca porque quieren encontrar lo que buscan. En el año 95 ya estuvimos presencia de la minería haciendo estudios. Recuerdo que en esos años yo era niña y hubieron gente que se levantó y que logró frenar esta situación, pero estos espacios son propiedad de Nani. Entonces ellos de vez en cuando suben estos prospectos, este prospecto a licitación, y nosotros hoy en día lo que estamos haciendo es, bueno, es buscar básicamente que es algo súper básico, pero no hemos logrado hasta la fecha. Ya llevamos más de 2 meses tratando de informarnos. Es básicamente saber si esa licitación tuvo efecto, o sea, si alguien se amarró, si alguna empresa minera se amarró a esta licitación. Nosotros no tenemos claridad aún. Hemos hecho todas las investigaciones, tanto en el CEA, en CERNA, GEOMIN, y no, hasta ahora no hay ninguna solicitud de remoción, por ejemplo, o de trabajos mineros en la zona, ¿ya? Pero puede ser que la empresa que se adjudicó no haya comenzado el proceso y que más adelante tal vez lo va a solicitar. Entonces, en eso estamos nosotros. Hoy en día, así también nos hemos reunido como localidad, donde nosotros hemos escuchado la postura de diferentes órganos, de diferentes instituciones. Acá nosotros trabajamos la apicultura, la mitilicultura, la agricultura familiar, campesina, turismo. ¿Te fijas? Y eso no es compatible con el desarrollo turístico, tampoco local ni comunal, ¿ya? No está dentro de la estrategia de desarrollo comunal ni dentro del plan de desarrollo comunal. Entonces nosotros a eso nos estamos aferrando, a que nosotros queremos defender desde esa postura, ¿ya? Estamos también trabajando ya en grupos bien organizados para seguir dándole validez a la forma de vivir de nuestro territorio, ¿ya? Y esto es levantando diferentes acciones que vengan a decir, ah, sí, esto corresponde acá, tenemos humedales, tenemos están los espacios en la ENPO, tenemos diferentes especies como el alerce, por ejemplo, que se ve en riesgo. Tenemos el pudú, tenemos el monito del monte, tenemos bosques milenarios. Entonces, esas acciones nosotros estamos tratando de levantar, más allá de cuál sea la respuesta, porque queremos dejar un precedente para esta y las nuevas generaciones que vienen, porque mal que mal, son 4.880 hectáreas en las que se verían afectadas si se le da el vamos a este proyecto. Sí, impactante el nivel de ese proyecto y en comparación a todo lo hermoso que es ese territorio y la tranquilidad que hay ahí. Secas, el jardín dormido, caracoles muertos por favor. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Estamos con Mirta White, ella es pobladora de Pichicolo, cerquita de Hornopirén, ¿cierto? De la comuna de Gualaihue. Y nos comenta ahí este nuevo prospecto minero que se levanta en ese territorio donde supuestamente habrían yacimientos de oro y es lo que se quiere intervenir ahí. Entonces, claro, el nivel de envergadura que es este proyecto es gigante y donde también, como decía usted al comienzo, existe ya una intervención a través del extractivismo que es por parte de las salmoneras y se ha visto entonces la transformación del territorio, usted decía, como de los 90 hasta ahora ya no hay la cantidad de vida marina que había antes, ¿cierto? Entonces ya más o menos saben lo que sería que se ingrese este un nuevo proyecto así, minería. Sabemos el impacto que genera la minería, lo que ha sucedido en otros territorios es terrible. Entonces, qué bueno que haya ahí gente organizada que le esté dando valor a ese territorio, que esté alertando también, porque como nos decía, esto no es primera vez, no es primera alerta que se levanta ahí. Ahora tal vez ha agarrado un poco más de fuerza, pero ya ha sucedido antes, entonces es algo que, no sé, y siento que cada vez hay más posibilidades de que pueda suceder, que una empresa se tome ese prospecto y la lleve a cabo este proyecto minero. ¿Cómo lo ven los vecinos fuera de la gente organizada, cierto? Siempre sabemos que siempre hay gente que sí está a favor de que estas cosas ingresen a los territorios. ¿Sucede también ahí? ¿Cómo lo ve usted en el resto de la gente que habita el territorio? Hasta ahora nosotros en todas las sesiones, en las conversatorias que se han realizado, yo me muevo por diferentes partes de la comuna, por decir el 90% de la gente está en contra de este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la gente de esta zona ha desarrollado su vida en torno al mar, en torno al bosque, en torno al río. Desde ahí ahora han nacido nuevas ideas de negocio, por ejemplo, de promover el turismo. Y esto no tiene nada que ver con lo que la gente acostumbra a hacer. Si bien es cierto, esta zona ha sido... El impacto de la salmonera ha sido brutal en cuanto a cómo nos relacionamos también, cómo se relacionan las familias, por ejemplo. Entonces, el dotar alguna vez de trabajo, que fue por unas temporadas y después se fueron y nos dejaron la embarrada, se fueron, más de alguna de las personas siguieron trabajando, pero tienen que salir a otras regiones, porque acá no... Estas empresas no contratan gente de la zona, traen gente de fuera. Porque encima de todo dicen, no, es que estos nos van a robar. Entonces, eso es lo que nosotros siempre decimos. Ahí está el vivo ejemplo de las salmoneras, cómo han desarrollado el trabajo en la zona. O sea, ellos traen su gente de fuera y la gente de acá los mandan a otras regiones. Es así. La gran mayoría está por Aysén, por esas partes trabajando, y hay gente de otras regiones trabajando en la comuna. Es una cuestión, una estrategia que ellos utilizan. Y la minera no está exenta de eso. Ya nosotros también sabemos cómo operan. Entonces la gente está informada referente a este tema, y nos ha hecho siempre saber que están en contra de que se destruya nuestro Pichicolo que tanto queremos, sobre todo los que hemos sido crecidos acá, nacimos y estamos creciendo nuestros hijos. No nos es de para nada grato tener estas noticias o ver que esto se ve amenazado por este tipo de actividad. Claro. Qué bueno que sea ese el caso, ¿cierto? Porque, como le decía, generalmente vemos en los territorios que hay harta gente que está de acuerdo, ¿no? El progreso, que queremos que el lugar mejore, claro, y todo eso, pero qué bonito, claro, escuchar que haya un territorio en el que no, en que la mayoría de la gente tenga tanto aprecio y tanto valor al espacio natural y a la forma de vida, sí, también de ese territorio, que no estén de acuerdo de que se instale esto. Pues eso le da mucha más fuerza de que realmente no se vaya a instalar. Sí, no sé, piense persona, una dirá que está a favor, pero es justamente esta gente que ha estado siempre sometidos al trabajo de la salmonicultura. Entonces, igual ahí uno ve lo que ha provocado a nivel psicológico y social el trabajo de las salmoneras en la zona. Claro, un vivo ejemplo de eso. Qué bueno. Claro. Entonces ahora lo que queda es tener más esa información, siento poder llegar de alguna otra manera a que si realmente el proyecto, el prospecto va avanzando y se va convirtiendo en un proyecto así como más concreto. Eso es lo que estarían, claro, ustedes en ese plan ahora, ¿no? Sí. Estamos esperando dentro de esta semana siguiente, ya tendríamos respuesta desde el Ministerio de Minería, que ahí Yanina, que es concejala de la comuna, se contactó con la ministra, Yana Proboste, y ella solicitó que se nos haga la bajada de información como corresponde desde el Ministerio de Minería, para tener con certeza de qué es lo que está pasando. Ya hasta ahora hemos recibido buenas noticias de los otros entes que nosotros le hemos escrito, le hemos documentado y le hemos solicitado información. No hay ningún requerimiento de trabajo, por ejemplo, en Sernagio Mil. No hay solicitud de trabajo de remoción, ya, porque también, como acotación, esta zona también es una zona de peligro, ya, de acá se han hecho estudios geológicos, ya, y esta zona es una zona de riesgo en caso de que el volcán apagado, que es nuestro vecino de atrás, hiciera erupción. Ya, estos cerros cumplen una labor de protector, ya. Ya que serían como los que van a sostener las lavas y los lahares de los volcanes, incluso del volcán mismo, del volcán apagado. También considerar que nosotros estamos dentro de la zona de interés turístico. Hace poco fue ingresado, estamos con calidad de zona de interés turístico, la SOIC que se le llama, así que tenemos harto donde aferrarnos, ya solo falta que accionemos ciertas cosas que estamos haciendo. Estamos trabajando silenciosamente tal vez, pero estamos haciendo diversas acciones para llevar a cabo un trabajo masivo, en levantar información, en dar realce a nuestro territorio, a nuestro cumen moñén, como decimos nosotros. Porque sin esto nosotros no existimos. O sea, si hoy en día estoy hablando con ustedes y contando esta historia es porque soy la persona que soy porque estoy emplazada en esta parte. Entonces, para nosotros es de vital importancia resguardar todos los espacios, no solamente el mar, sino que el río, las montañas, y todos los seres que en ellos habitan. Así que ahí estamos, en pie de lucha, como se dice, y vamos a seguir trabajando, difundiendo, buscando todas las herramientas para enfrentar esta situación. Independiente en el estado en que esté, vamos a seguir accionando y vamos a seguir amparándonos en un trabajo territorial con todos para que quede como excedente para las nuevas generaciones también. Sí, importante resguardar ese territorio y todos los seres que ahí habitan, como dice usted. ¿Hay algún lugar virtual donde podamos tener tal vez más información o estar al tanto ahí si es que ustedes van compartiendo nuevas informaciones? Sí, tenemos un... en ese momento no lo tengo mal, sí, pero estamos en Instagram. Ya. Gualayhuesin Minera. Gualayhuesin Minera, entonces, en Instagram. Sí, Gualayhuesin Minera en Instagram. Ahí vamos a estar subiendo toda la información de las acciones que vamos a realizar este verano. Tenemos llena ya nuestra agenda de diversas acciones que vamos a llevar a cabo. Eso. Sí, ahí que la gente en el verano quien se pueda ir a dar una vueltecita por allá, también súper recomendado lugar, como dice ahí, un lugar turístico, pero impresionantemente bello, así que también sí. Todos invitados, con respeto, un turismo con respeto, eso sí. Sí, acá tenemos turismo enfocado en ámbito familiar, por ejemplo, y también a quienes quieran vivir una experiencia única, eso es. También el sector le ofrece esos espacios para tener un contacto total con la naturaleza, por ejemplo. Tenemos espacios, rica comida, paseos en lancha, conocer lugares que no son tan visibles, pero que son maravillosos. También lo pueden hacer a través de cabalgata, salir a las termas. Nosotros tenemos las termas de Pichicuelo, pero también tenemos otras termas que no son muy visibles y que lo hacemos uso nosotros los lugareños, digamos. Los podemos llevar a conocer por ahí. Eso, qué bonito. Muchas gracias, Mirta, por esta entrevista, por también su nehuena y todo lo que nos comparte. Nos da más ganas de seguir defendiendo y conociendo estos lugares, así que a seguir atentas. Y si es que usted tiene algunas palabras finales o algo que se le haya quedado compartir, el micrófono es todo suyo. No, nada, solamente agradecer este espacio, el poder contactarme para poder llevar a cabo esta entrevista. Y bueno, podría decirle a... Yo conozco muchos pulamien que están llevando diferentes luchas, que no bajen la guardia, que sigamos en pie de defensa, porque sin la defensa no hay vida. Así que eso podría agregar. Muchas gracias. Que esté muy bien, que tenga bonita tarde y que sigan ahí cuidando ese lugar tan hermoso. Muchas gracias a ustedes. Saludos por allá. El 18 de octubre del 2019, estudiantes, secundarios, secundarias, jóvenes rebeldes, obreros explotados, personas marginales, comunes y corrientes, iniciaron la revuelta popular en Santiago, masificándose el 19 de octubre por todas las regiones y territorios de Chile.

Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Ahora comienza Cartografía del Agua en Radio Choyun. La pregunta en torno a la cartografía como práctica política en el territorio. Yo vengo del diseño, de lo editorial, de la ilustración, la gráfica, Bárbara de las ciencias ambientales, de los estudios sociales también, del cuerpo. Entonces, en ese sentido, cruzamos con esta idea de cómo al recorrer un lugar, al habitar un lugar, ¿cierto?, de manera individual y comunitaria, se genera un cierto arraigo, ciertas politicidades, un situarse. Y habitamos, ¿cierto?, estos entramados, y de alguna manera estos entramados pueden estar representados y han sido representados en los mapas, en las cartografías, como una forma también de ejercer control, dominación y la lógica de alguna manera socioambientales que van a determinar un lugar. Se usan para mover cauces de aguas, para parcelar cierto territorio, para establecer caminos, para establecer fines productivos, y claro, los mapas como que nos van permitiendo esto. Yo vengo de Curicó, vivo en Conce en verdad, pero claro, tengo cierto como arraigo por mi familia a lo que es el Maule, y no había trabajado mucho en lo que es el Maule en realidad, y empecé hace unos años en un pequeño proyecto que hice para Curicó, que fue un póster sobre las toponimias, como de Curicó, que es la agua negra. Entonces empecé como con la problemática del agua y la idea de pensar un territorio que de alguna manera ha sido como arrojado a cierta crisis hídrica, pero que en cuya memoria y en cuyas toponimias se puede ver la idea de un agua abundante. Entonces esa pregunta de alguna manera nos trajo acá, y creemos que, claro, los mapas, las memorias locales, los arraigos van dando cuenta un poco de esta transformación en la cual estamos habitando. Profundizando un poco más lo que dice Cristian, es poder llevar la cartografía en sí como un elemento ecosófico que incluya más que mostrarte una imagen territorial, que te muestre flujos y dinámicas dentro del territorio. Y cómo estas han ido cambiando a través de los años con pequeños hitos, por ejemplo, en este caso, la formación de dos embalses gigantes que generaron un hito donde se cambia la dinámica de los flujos de las aguas a niveles como materiales biológicos, pero también hay un cambio de toda la dinámica hidrosocial que se genera en el sector. Entonces, poder ir profundizando en el entramado y poder ir como rompiendo capitas, y más que fijarnos en puntos centrales, fijarnos en las interrelaciones que se van generando entre unos y otros. las toponimias, las especies, cómo los cambios afectan en la dinámica también de la especie y nosotros como especie o ecosistema dentro de otro ecosistema mucho más grande, que en este caso es todo un entramado hidrosocial de la cuenca del río Maule. Porque en un inicio como nuestra mirada fue más de cuenca, y pensar en cuenca también te lleva a situarte en el territorio de otra manera, porque estás viendo como el entramado del flujo de los ríos y la dinámica del río completa hasta que llega a desovar al mar. Entonces, ese es como lo hemos pensado, como lo hemos diagramado, y esto llevarlo a un tema como de arte a través de las prácticas y las herramientas que hace Cristian para poder acercarlo un poco más a la población. Y también con el uso de herramientas de georreferenciación o herramientas SIC que se le llama, para poder ilustrar desde arriba los cambios territoriales y poder también democratizar las prácticas geoespaciales y poder acercarlas a la comunidad. También es una parte como de lo que pensamos y de lo que queremos. Quizás esto tapa mucho más largo el trabajo que estamos pensando, pero por lo menos las ideas que tenemos en la cabeza apuntan hacia allá. Donna Haraway, una filósofa pensadora de lo social, de lo cultural, de lo medioambiental, de los cyborgs, de todo, y habla del enredo, no solamente el entramado, el enredo, y es como un poco más juguetón igual. Quizás el entramado viene de una sociología ahí más dura, a la cual es más difícil hacer ciertas estrategias oblicuas, pero claro, el enredo es más divertido también, y para definirlo un poco, para pensarlo, vendrían a ser como estas distintas capas de situaciones que nos tienen como nos tienen ahora nomás, lo económico, lo político, lo histórico, de alguna manera deviene en aquello que nosotros seguimos deviniendo en conjunto, en un con, ¿cierto? No solamente como individuos, sino que en una copertenencia. Creo que el entramado, el enredo, habla de esta idea de una copertenencia, de un devenir con, de un ser en conjunto al otro. No estamos de alguna manera aislados, sino que, como decías tú, en esta idea de lo ecosófico, y creo que por eso aparece, claro, nosotros no solamente somos, digamos, humanes o qué sé yo, sino que también somos biomasa, respiramos, nos afectan las cosas en términos como celulares y como también afectivos, ¿cierto? Como en las historias familiares. Hemos visto cómo los embalses, la construcción de los embalses, la instalación de eso, ha afectado un montón como la estructura social y determinó totalmente la estructura social familiar hasta el día de hoy, y de alguna manera lo sigue determinando, ¿cierto? El agua de alguna manera es un elemento central en la estructura, en estos entramados y estos enredos, porque claro, es una fuente de vida, tiene que ver con una necesidad básica de los seres vivos, de todos los seres vivos, ¿cierto? Los humanos, más que humanos, animales, plantas. Incluso podríamos pensar cómo de alguna manera el paisaje se configura a través del agua, ¿cierto? También el agua tiene una agencia en la configuración de un territorio. Estos ríos vienen como cayendo durante años y años y años y van generando como un entramado que en algún momento se empieza a velar en relación de los fines de alguna manera humano o antropocéntricos que van apareciendo. Y esa agencia la determinan ciertos poderes, aparecen ciertos discursos hegemónicos. Entonces, volviendo a esta idea del entramado, claro, también tiene que ver con la discursividad, la narrativa, la idea de que hay una escasez hídrica o energética, o que los suelos quizás ya no dan más, entonces hay que poner, no sé, monocultivos forestales, tiene que ver con eso. Yo creo que por ahí va el punto. ¿Qué nos dicen estos instrumentos? ¿Cómo leemos estos instrumentos? ¿Desde qué punto los estamos leyendo? Yo creo que ahí se crean y van saliendo como líneas de fuga, porque en un principio cuando se crea como los mapas o la cartografía fue principalmente para dominar territorio. Entonces, y siento que todavía en las prácticas comunes se utilizan como para poder ver cómo podemos utilizar o cómo se puede agenciar un territorio en un determinado momento. Que queremos o que nos gustaría a nosotros es poder diversificar esta práctica, que no se quede solo en la academia, que no se quede como un aspecto técnico simplemente, y que se le pueda dar otra lectura desde otros focos, no desde el foco económico o desde el foco estructural de este entramado que nos dice, este territorio es así, lo vamos a utilizar para esto. Porque estos insumos cartográficos van para generar políticas públicas. Entonces, finalmente, si el insumo cartográfico te dice, no, esta zona está apta y es una zona apta para uso de energía hidroeléctrica o es la zona con más potencial hidroeléctrico de todo Chile, es porque te está dando un discurso y ese discurso se construyó a base de información técnica y científica que también fue entregada. Entonces, finalmente, es también sacar esta información técnica de esta hegemonía estructural que está, ponerla en otro lado, darle otra visibilidad, darle otro discurso y desde ahí generar otra nueva práctica a partir de un instrumento cartográfico que pueda ser utilizado de otra manera. No solo como una forma técnica y también darle como la vuelta al discurso, que salga de la forma que se articula normalmente la cartografía, que finalmente acá en Chile tenemos un montón de plataformas. Tenemos un Instituto de Desarrollo de Datos Geoespaciales, donde se invierte harto dinero, y finalmente lo ocupan algunos, o se termina usando solo en la academia. Entonces, finalmente, poder acercar esa dinámica, poder mezclarla con otras prácticas, porque una de las cosas que a mí me ha gustado y me ha facilitado incluso mi propia lectura de la cartografía es que al hacerlo desde el arte, desde las toponimias, desde la creación o el pensar diferente, este entramado se va desenredando y enredando de otra manera. Como pescar una trenza y desarmarla y volver a enredarla de nuevo, pero de una forma que sea como mucho más amable y sea mucho más contextual territorialmente. Y también sacar todas las cosas de la academia, si eso. ¿Por qué todo tiene que estar ahí? ¿Por qué todo tiene que ser técnico? ¿Y por qué lo técnico tiene que ser malo? Dándole otra vuelta al poder utilizar la información de otra manera. Si hay mucha información, pero démosle otra vuelta, démosle otra lectura. ¿Por qué tiene que quedar en eso? ¿Por qué la información que se entrega a nivel satelital, a nivel mundial, apunta al embalse como lago, cuando realmente es un embalse y cuestionado o no, sigue siendo un embalse? Bueno, también tiene que ver con pensar el arte desde otros lugares. Puede ser que usualmente el arte se ve como desde las bellas artes o de alguna manera el arte como una forma de ver algo lindo, algo decorativo, algo que sea complaciente. Lo que buscamos acá es entender el arte como un laboratorio de preguntas, de nuevas interrogantes. Muchas de las preguntas que nos hacemos tienen de alguna manera cierta base científica, de las humanidades, pero también esos saberes son muy enclaustrado en la academia, están en una caja negra y requieren ciertos protocolos y ciertas formas que nos dan a veces mucha cabida en esta búsqueda de interdisciplinas o intersecciones. Y creo que el arte funciona como una línea de fuga, como has dicho tú, Bárbara, también, que nos permite sentipensar un poco estas situaciones de otros lugares. En ese sentido, yo me valgo de la visualidad principalmente, de la gráfica, el mapeo, un poco las tecnologías también, para hacer este desplazamiento también entre, cierto, el dibujo, la gráfica, que también tienen no solamente una historia de las artes más tradicionales, sino que también tienen como una historicidad también política en Chile, en Latinoamérica. Creo que en general en Latinoamérica el arte tiene que ser político, dado lo que vivimos acá como continente. No tiene que ser un espacio solamente como de la élite y de la complacencia, sino que nos tiene que abrir y como romper ciertas cosas, ¿cierto? También creo que las formas políticas del arte igual también han sido como muy reiterativas. Entonces creo que también es importante pensar esta idea de lo político como fuera de la propaganda, que igual tiene su historia y es bacán, pero otras formas. Creo que siempre hay que estar como pensando en el advenimiento de lo nuevo. Para mí el arte tiene que ver con eso. como arte naturaleza un poco, sí, si lo pensamos como así. Arte tecno naturaleza. Sí, arte tecno naturaleza. Eso está bueno. Como, sí, como en esta cosa más cyborg, desde el punto de vista de que nosotros ya estamos permeados por un proceso de tecnologización que no lo podemos retroceder. No vamos a poner un botón y vamos a llevar todo hacia atrás y volver a nuestras prácticas ancestrales. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Cómo lo podemos ir acoplando a este nuevo engranaje? Y empezamos a funcionar desde ahí. Por ejemplo, yo vengo de la caja negra. Yo vengo desde dentro de esa caja negra donde se divisan muchas prácticas que son muy técnicas muchas veces y que en realidad te llevan incluso a coartar tu propia manera de pensar. Entonces, ¿qué viene a hacer el arte? O por lo menos, ¿por qué a mí me interesa, como desde el punto de vista de estudiar ciencias ambientales y una carrera como ingeniería, a trasladarme hacia el arte? Es buscar nuevas metodologías para poder entender las problemáticas que son vistas desde el nivel técnico. Por ejemplo, voy a ver una problemática hídrica, ya no es una problemática hídrica, es una problemática hidrosocial. Y dentro de eso, ir viendo todos los puntos que van saliendo y van apareciendo como pensándonos nosotros ecosistémicamente. O sea, yo me centro, estoy en un territorio y yo intervengo con todo lo que está sucediendo en el territorio. En primera instancia, desde el punto de vista relacional, con mis primeras relaciones como circundantes, desde el punto de vista comunitario con las que me rodean y desde un punto de vista estructural, donde nos permite incluso tener esta conversación porque ambos hablamos español. Entonces creo que desde ahí viene como esta necesidad de poder pensar distinto o yo misma como hackearme la cabeza, ¿cachai? Como desde la técnica y de abrir esta caja negra y de decir, oye, esto está aquí, no es tan diferente a otras cosas, lo podemos utilizar, se le puede dar otra relectura, se pueden utilizar otras metodologías para abordarlo y se pueden hacer nuevas cosas. Y desde eso, como que ahí hemos estado jugando y aprendiendo y reaprendiéndonos en este proceso, porque lo que hemos hablado harto con Cristian es que nos gusta tener como una metodología porosa, que esté abierta al cambio constante, y que eso también a nosotros nos haga cambiar constantemente, que es algo que igual cuesta enfrentarlo como en la dinámica como del ser incluso, como enfrentar que van a venir otras preguntas, que van a venir otras líneas que pueden salir desde el mismo proceso, entonces estar más que preparado, dispuesto, así como a la apertura, y de escuchar lo que exista y de conocer realmente cómo son las cosas. La idea es cerrar con al menos una pieza editorial que contenga alguna de estas ideas y el mapa. La cartografía. En el que estamos trabajando. Yeah, súper. que se puede utilizar como insumo para colegios, se puede utilizar como insumo comunitario, se puede utilizar como insumo para activismo ambiental. En realidad, que quede como insumo para quien lo necesite y quiera aprender de una manera distinta el territorio. Claro. Ese es como el objetivo en realidad que tenemos de llegada. Tampoco tenemos como una pretensión de que vamos a... con esto vamos a cambiar las cosas y todo va a salir bien. No, como que igual somos súper aterrizados y simplemente como poder desmarañar un poco y poder hacer de nuestras herramientas un uso mucho más amplio, un uso mucho más abierto de que quien ahí lo necesite también pueda acercarse. Por ejemplo, a mí me encantaría o me gusta mucho el hecho de que si algún colegio quiere que sus chiques aprendan herramientas geoespaciales, estoy totalmente abierta y dispuesta a poder aplicarlo, enseñarlo, porque siento que es algo básico que debiésemos aprender todo y que incluso les puede servir para encaminarse quizás en alguna carrera o algo que les guste. Claro. Más o menos para allá. Sí, también la gente que hemos ido conociendo, que nos han abierto como la puerta a sus casas. Que nos ha permitido igual un acercamiento con la comunidad de una manera, más que desde el punto de vista del investigador, como del punto de vista de una persona que quiere conocer qué pasa. ¿Qué sucede? Nosotros no tenemos esta forma de como extractivismo de saberes, sino que simplemente queríamos saber la realidad de lo que estaba sucediendo acá, de contrastar eso con la información geoespacial que tenemos, de ver los cambios que se han producido in situ en el territorio y desde ahí ir generando como una visión mucho más completa de la que teníamos en un inicio. Pues ahora va a ser, ya se rellenan quizás muchos cabos que antes estaban un poco más a la espera de ser como construidos, entonces está bueno desde ahí como empezar el proceso de vinculación y bueno, también la idea es generar, por ejemplo, una perfo con proyecciones en el cuerpo de los cambios territoriales que ha tenido como de la orgánica hidrosocial y proyectarlo en un cuerpo y que vayamos viendo que en realidad todo ecosistema tiene también transformaciones y se va afectando. Entonces, desde la danza también poder entregar una vista, una mirada distinta, quizás una especie de nuevas sensibilidades, como la construcción de un espacio de nuevas sensibilidades, que cuesta caleta. Pero a veces como pensándolo desde el cuerpo, aterrizándolo desde nuestra propia territorialidad, podemos ir como generando nuevos puntos y nuevas líneas de fuga. Escuchaste Cartografía del Agua en Radio Choyun. Visita www.radiochoyun.cl. canción, aire. El gran océano de hielo. Frío, hielo, mucho hielo y osos polares. Es lo único que tenemos en miles de kilómetros a la redonda. Es el Ártico. Ahora cada vez quedan menos osos, menos hielo y menos esquimales. Ártico viene de la palabra griega artos, que significa oso. Este gran océano de hielo cubre el polo norte del planeta. Cada día se deshace más y más debido al cambio climático. Estas tierras nunca tuvieron dueño, nunca. Nunca pertenecieron a ningún país. Pero la avaricia de los hombres blancos hará que todo cambie, todo. Los casquetes polares han sido tradicionalmente un bien común. Son océanos congelados, aguas internacionales administradas por los convenios de Naciones Unidas. Por estos acuerdos, cada país es dueño de 200 millas marinas desde sus costas. Pero ese límite se puede ampliar si un país demuestra que su territorio se extiende bajo el mar más allá de esa distancia. Los países próximos al Polo Norte ya se han lanzado a la conquista del Océano Ártico. Aquí, sí, clávala aquí. Ahora todo el mundo tendrá que aceptar que el Océano Ártico es ruso. En agosto del 2007, Rusia desafió a sus vecinos plantando su bandera a 4.000 metros de profundidad bajo el Polo Norte. El interés sobre esta zona no es salvar a los osos polares o las focas que habitan allí. Tampoco es proteger a los esquimales o preservar el hielo que se derrite por el calentamiento global. Petróleo. Bajo este hielo hay petróleo. La cuarta parte de todas las reservas de petróleo y gas del planeta están en las profundidades del Polo Norte. Además, el día en que el Ártico no esté congelado, los barcos podrán ahorrarse miles de kilómetros cruzando por el Polo Norte. En mayo del 2008, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Canadá y Rusia se reunieron para repartirse el Océano Ártico. Pronto, muy pronto, el Océano Ártico dejará de ser un patrimonio de la humanidad. Los países ricos se llenan la boca hablando de cuidar el medio ambiente, pero todo es una gran mentira. Solo les interesa exprimir el gran océano de hielo, exprimir el planeta, hasta que no quede nada. Una producción de radialistas.net. Poesía popular por Palestina. Décimas, cuecas, versos, brindis, o viejos y mucho más. Con ustedes, Nicolás Inostroza, Ignacio Reyes. Poesía popular por Palestina. Poesía popular por Palestina. Aquí estamos nuevamente para conversar sobre esto que está aconteciendo en el mundo, allá en el al otro lado de este tremendo océano. Por acá Nicolás les saluda. ¿Cómo estás, Nacho? Aquí estamos esperando atento a todas las noticias. Lamentablemente ya más de un año después de la gran ofensiva que ha dejado miles y miles de muertos en el Medio Oriente, pero nosotros desde acá seguimos haciendo solidaridad y acompañando con nuestro arte, con nuestro canto, con los versos, con las décimas. Tal cual, tal cual. Así que vamos a continuar compartiendo algunas versos, décimas, por ahí otras formas poéticas también de poetas, poetisas y gentes que nos ha compartido sus creaciones, su arte. Hoy día estaremos vamos a mostrar a tres poetas, tres propuestas artísticas para este programa. Vamos a empezar con unos versos, unas décimas de Daniela Mesa, que Daniela nos compartió en los primeros capítulos. ¿Te acuerdas, Nacho? Ahí nos dejó unos versos bien, bien potentes. Uh-huh. Sí, con su voz, su recitado. Entiendo que hoy día vamos a escuchar sus versos, pero en otra voz femenina. Así es, le pedimos a la cantora campesina, poeta por acá, Magdalena Espinosa de San Javier, de la región del Maule, acá al sur de Talca, por hacer un juego, por hacer una dinámica diferente, le pedimos que ella nos recitara las décimas de Daniela Mesa, que ella titula como Situación Abominable. Ese es el nombre que le pone a estas décimas, que me da la impresión que no es solo una creación, parecen ser como décimas que le fueron naciendo ahí en esos momentos. Así es que le pedimos a Magdalena ahí que nos compartiera esta, que quisiéramos este ejercicio. Así que la vamos a escuchar ahí a Daniela Mesa en voz de Magdalena Espinosa. Situación abominable que me cuesta articular, y me cuesta abandonar mi silencio inalterable, y me siento responsable solo por estar aquí. La culpa recae en mí por no poder hacer nada, por estar como drogada, impávida, me perdí. 3.590 kilómetros me separan de la franja que hoy encara la batalla más cruenta. Día a día me atormenta la grotesca realidad del poder y la maldad que exterminan sin castigo, teniendo por enemigos hasta menores de edad. ¿De qué sirve, me pregunto, mi opinión o mi estandarte? ¿De qué sirve todo el arte cuando llueven los difuntos? No quiero imponer mi punto, no me importa convencer, y no creo merecer ni miradas ni atención, solo busco la expresión y mi silencio romper. Este silencio carcome cada fibra de emoción y me deja en desazón, aturdimiento y desplome. Mientras que no se me asome de a poquito el sentimiento, podré evitar el sangriento socavón que estoy tapando, pero ya está asomando sin ningún impedimento. Es un hoyo en mi garganta, no hay palabras, hay vacío, y se extiende como un río, me recorre y me quebranta. La verdad es que me espanta pensar que sin consecuencias, con total indiferencia y con desprecio rotundo, se eliminan de este mundo 10.000 cuerpos y conciencias. ¿Por qué ellos y yo no? De forma tan aleatoria, Hoy nos tratan como escoria y mañana quizás no. Si el sentido se perdió y hay total impunidad, no existe seguridad de que no me pase a mí, a mis hijos, o que a ti te quiten tu humanidad. ¿Quién decide cuándo toca o quién merece maltrato? ¿Quién elige al candidato del terror que descoloca? Mis entrañas se dislocan al tragar esta injusticia. Mi silencio ya no auspicia este genocidio cruel que el Estado de Israel ya por décadas propicia. Gracias, Magda Espinosa, por darnos esos textos hermosos de la poeta que ya conocemos, la calidad y la altura de Daniela Mesa, pero agradecido también de que desde el Maule Sur tengamos la recitada, la referida, como decían los antiguos, de la Magda. Así se van sumando los poetas y las poetas a esta cruzada solidaria por el pueblo de Palestina en contra de la masacre que está perpetuando el Estado de Israel en toda la zona ya. Sí, así tal cual. Potente, Daniela, potente. Me hace un algo ahí adentro. Es fuerte lo que ella comenta. Y sí, pues el recitar, el referir, no es cualquier cosa. También aquí lo hemos demostrado. Tiene su ritmo, su forma. Así es que también ahí me suman los agradecimientos a Magdalena. Y si hablamos de referir y de recitar estos versos, creo, Nico, que vamos con un gran recitador, uno de los buenos recitadores que yo he escuchado en el último tiempo, que es el profe Albornoz. El profe Albornoz, sí, tiene múltiples labores por ahí. También se sumó en un momento, consultó y mandó algo bien, también muy potente, también muy interesante. Vamos a escuchar entonces a los versos que nos mandó Eduardo Albornoz, un gran payador, poeta de Villa Alemana, amigo por demás, y una persona que siempre ha estado también atento y en la lucha, en las distintas contingencias que enfrentamos. Así que escuchemos con atención a este amigo payador y poeta, el profe Albornoz, Eduardo Albornoz de Villa Alemana. Este brindis fue hecho en la Navidad pasada. Hoy brindo con desconcierto, con tristeza y con dolor. Si Navidad es amor, el amor está desierto. Muchos niños caen muertos mientras canto a la amistad. Y aunque me alegra en verdad la cena que habrá en mi casa, los palestinos en Gaza no sabrán de Navidad. Humanidad está muda, está sorda y está ciega. La humanidad está muda, está sorda y está ciega. Pues a Palestina niega todo apoyo, toda ayuda. ¿Hay algún país que acuda? ¿Algún país que responda? Es una herida tan honda, Gaza se muere en verdad. Y clama la humanidad, esperando que responda. Se les llama terroristas, reciben castigo cruel. Terrorista es Israel y su gobierno fascista. El poder imperialista le brinda su patrocinio para extender su dominio. Matan niños a su antojo. Esto no es ojo por ojo, esto se llama exterminio. Así vamos haciendo historia también desde la poesía popular, contando en nuestras décimas, en nuestros versos, lo que está pasando. Quizás en el futuro lo que salió en la tele va a ser la historia que se cuente. Agradecemos al profe Albornoz, a Eduardo Albornoz. Sí, sí, tremendos versos también. Ahí teníamos la buena voz también del profe, primero dando su brindis y luego en esa hermosa versión que no había escuchado. La verdad me sorprendió, porque esa es una melodía tradicional, es la Tres Fulminantes, pero que la hace en un arreglo muy, muy novedoso, muy moderno y que transmite mucho. Así que mis felicitaciones al profe por este trabajo que ha hecho, y que además, como sabíamos, como lo conocemos, cargado de contenido, de conciencia y de una posición clara en este conflicto, en donde más que conflicto, como dice él, es una masacre. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, y todos desde nuestros distintos roles. Y el profe, como hemos dicho, bien profe también, seguramente hace lo propio desde esa profesión, así que lo felicitamos y le reiteramos los agradecimientos. Vamos a cerrar este programa con un poquito de otros ritmos, quizás podríamos decir, de incorporar otras formas de manifestarse también, y que por ahí llegan a otro público. Así es que te dejo ahí el pase para presentar lo que nos va a dar el cierre ahí del programa de hoy. Esta será otra sorpresa también, porque nos envió nuestra amiga Paloma Hidalgo, que yo la conozco hace muchos años también, andando siempre en las distintas causas que nuestro pueblo tiene, sea en nuestra frontera o fuera de ella. Ella es una gran luchadora social y además es muy buena poeta y una música extraordinaria también. Ella organizó hace un tiempo también las Cuecas por Palestina, y así que estamos en la misma trinchera, y entiendo que ahora nos regala algo distinto también, una música distinta, pero que sigue acompañando esta lucha desde este rincón del mundo para decir basta a esta masacre que está sucediendo hoy día al otro lado del mundo, pero que sigue estando presente y no podemos dejarlo pasar así nomás. Así es, vamos a escuchar entonces Palestina Vencerás, de Paloma Hidalgo, ahí su música, su propuesta. De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, ven. Fuego más sanguinario, apagado tus colores, te empeñas en existir. Palestina, son tus niños, brotes verdes del desierto, que conocen el heroico camino a la libertad. Tus mujeres, Palestina, son la escuela. Raíces inmortales las han regado y nutrido la sangre de tus caídos. No han podido abatirte ni con el metal más duro. Cada fuego que tú enciendes muestra el camino seguro. Tu victoria inevitable cuando llegue. Thank you.

recojo y me despojo. En esta orilla lo mojo. ¿Y qué pasa? Este mar se desplaza, crece, ardió, amaneció y amanece. Vaguada, después se nubla, después empapada la mirada de quien aquí viene nublada. Persona entrañada o atrapada, dubitativa o celebrada, vida arrojada. Este mar azota en serio, espuma dura, latente locura, que no puedas imaginar lo que aquí adentro ocurra. Empujar pa' dentro, pa' fuera, revoltijo, puedes babear. Caminante de esta orilla, tus preguntas sin respuesta me las tragaré y después las voy a vomitar. Calle geoleajes, me resbalo quebradas, tomo sorbos de rabia, meando los tranques secos y los vestigios del saqueo. Parpadeo, me mareo, ando como perseguido, intoxicado como en delirio. Se me acaban los respiros y entro en una apnea temporal. Me desmayo, me desplomo, veo un humo negro convertido en marejada. Y entre carcajadas malolientes brindan el progreso y el capital. Se convierten en el puerto de los sueños perdidos, donde encallan los cadáveres del futuro. Y aunque nos taparon de latones y muros, despertamos convertidos en humedad. Querellas contra mujeres y disidencias en el gobierno feminista. El gobierno de Gabriel Boric, que se ha autonombrado feminista, aprobó durante el 2023 dos leyes para criminalizar aún más las justas demandas sociales del pueblo y las legítimas luchas territoriales. En abril 2023 se aprobó el proyecto de ley Naín Retamal, con lo que se dio paso al gatillo fácil de parte de los policías. Y 4 meses más tarde, el 30 de agosto del 2023, se aprobó la llamada Ley de Usurpaciones, en realidad una ley anti-tomas. Estas dos leyes, entre otras, ahora son clave en los ataques desde el Estado y desde los privados contra pobladoras y pobladores de tomas. En desalojos, las policías podrían disparar y también detener y encarcelar con penas de cárcel de hasta 5 años a los habitantes desalojados, aprovechándose de la criminalización de que estamos siendo objeto. En 2023, la inmobiliaria y constructora San Antonio contra Catherine Sangüesa puso un recurso de protección y querella para el desalojo del Cerro Centinela, y la Corte Suprema lo ratificó indicando el día 5 de noviembre como último plazo para desalojar pacíficamente. No contenta con esto, en agosto del 2024, la misma empresa interpuso una nueva querella en el Juzgado de Garantía de San Antonio contra 214 dirigentes de diversos sectores por usurpación u ocupación violenta de inmueble. Las y los dirigentes fueron notificados por la participación que les cabría como autores, cómplices o encubridores del delito de daños simples y usurpación violenta, todos en grado consumado. El día 22 de agosto se admitió la querella y se